Buenas noches y bienvenidos una noche más, un miércoles más, al 14º programa de Moncada en Juego 3, un programa melódico, un programa que nos acompañará, que nos deleitará nuestros oídos en esta hora y media de programa. A los mandos de la Enterprise, un servidor, Samuel Snake, que capitanea su Mech Team, empezando hoy por mi derecha. Últimamente te pones muy a mi derecha, Freeman, que es David Freeman. ¿No va al micro, Freeman? Pues ponte en este. Ahora, ya está. ¿Ahora? Vaya, parece que empezamos con problemas. Bueno, pues buenas noches. Aquí estamos en este pedazo de selección musical que esperemos que guste a todo el mundo. Bueno, eso esperamos, que guste. La selección tiene calidad y va a haber para todos los gustos y de todos los colores. Además hay mucha variedad, así es. Muchísima, sí. A su lado, a su izquierda, tenemos hoy con nosotros a Sam Fukui. Buenas noches. Hola, Sam, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Con la espalda un poco jodidilla, pero bueno, sí. Aquí al pie del cañón, porque la música la verdad que vale la pena. Vale la pena. Dar un poco de momentos musicales de calidad a los oyentes y bueno, espero que les guste también. Y a su izquierda, finalmente, tenemos el Mech Team al completo. Francesc Efirot, buenas noches. Muy buenas noches, Samuel. ¿Cómo te han ido estas vacaciones? Bien, ya añoraba esto de venir aquí, de verdad. Hoy he venido con la comida aquí en el cuello, pero... Pero has venido con muchas ganas, con muchas ganas, porque los temas me gustan mucho y estos programas musicales... Me han molado mucho, tus temas me han molado mucho, Francesc. Mucho, en serio, no sé si realmente me han molado mucho. Bueno, luego los veremos. Os deleitaremos, como decimos, con esta gran selección, o al menos grande en sí... de canciones melódicas, románticas y sentimentales, pero no puede faltar la nueva sección que tenemos con nosotros, la sección de las noticias de la semana, y la que volverá a estar perdida, por así decirlo, es la lista de lanzamientos, porque aún no hay lanzamientos relevantes, pero por eso queremos dar más hincapié un poco en las noticias y dejar la lista de lanzamientos para la semana que viene y que tenga más relevancia. Como siempre, todo esto y mucho más en nada. Un minutito. Bye, bye. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y empezamos con este temazo, cómo me encanta este tema, lo que es la sección de las noticias de la semana, iba a decir los lanzamientos, cómo estoy hoy. Empezamos con una noticia muy, muy, muy interesante para los fans de los juegos de rol, que hace referencia a Dragon Quest 8. Por fin podemos decir que lo van a traer a Europa, a manos de Brain, y se llamará El Periplo del Rey Maldito. Lo de periplo lo encuentro un poco rimbombante, yo lo había traducido como viaje, ya que journey en inglés es eso, viaje, y lo traerán a partir de abril, traducido a nuestro idioma, lo cual está muy bien. Textos, ¿verdad? Textos, sí, textos, sí. Con doblaje en inglés que no tenía la edición japonesa, además vendrá también con modos especiales de dificultad y de mezcla de ítems. Y con algo muy importante, el selector de 50 Hz. Y vendrá con selector de 50 60 Hz, efectivamente. O sea, realmente pinta muy bien. Pinta bien. Podemos avanzar aquí que desde Moncada en Juego haremos un especial Dragon Quest, un recorrido a toda la saga, lo vamos a preparar tempranito para que dé tiempo y... Sí, Francesc pone cara de estrés. Mucha información. Es mucha información. Seguramente haremos un especial de 2 horas para poder acaparar tal cantidad de información. Y porque, bueno, un servidor ha podido ya jugar a la versión americana, lo adquirí en noviembre, y me gustará que tanto el Mech Team como yo podamos dar una opinión que para mí difiere por completo de la opinión generalizada que ha tenido el juego en Estados Unidos y en Japón. Y me gustaría compartir esa opinión justificada, por supuesto, de un título que, eso sí, es muy grande. Seguimos con una siguiente noticia, que era rumor, pero al final se ha desmentido. Se decía hace unos 4 o 5 días que habría un rediseño del ADS. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues básicamente el rumor que estaba candente es que esta semana iban a hacer el lanzamiento de la noticia sobre el nuevo diseño más pequeño, quizá más bonito, de la Nintendo DS. Sí, sobre todo se dijo porque Leaksang, una de las mayores webs de japonesas y que mucha gente usa para la importación, decían que Nintendo se había dicho que el día 16 iba a sacar algo. Algo. No se sabía. Bueno, Y ya se empezó a teniendo en cuenta lo bien que le han funcionado los rediseños a Nintendo de tanto sí. Game Boy, o sea, bueno, de hecho Game Boy con la SP y con la Micro. Y con la Pocket. Está claro que van a sacar uno de DS, pero quizá con lo que ha vendido este diseño es demasiado prematuro lanzarlo ahora. Seguramente lo tienen en mente, porque es eso, son propensos a rediseñar sus propios éxitos, por así decirlo, darles otro color. Pero al menos no era lo que el día 16 de enero Leaksang había anunciado. Sí, básicamente Nintendo simplemente ha dejado la puerta abierta, ha dicho que por ahora no, y bueno, ya se verá. Sigamos, esta noticia nos la puede comentar Fukui, que sabemos que la domina. Hay un evento especial para el juego de rol de internet, Guild Wars, ¿no? Así es, los creadores de Guild Wars, ArenaNet y NCSoft, abren este fin de semana una especie de periodo de prueba para aquella gente que quiera catar la próxima expansión de Guild Wars, que se llamará Guild Wars Factions. Entonces todos aquellos que quieran probarlo pues pueden ir a su página web, descargarse el cliente, ahí hay un código y bueno, pues el viernes a la tarde se abren los servidores para todo el mundo y se cerrarán el domingo a la noche, y así la gente podrá probar las nuevas zonas, las nuevas los nuevos jobs que hay de los personajes, el PvP, y bueno, pues parece interesante. Yo personalmente lo probaré, pondré mis impresiones en el foro y bueno, siempre es de agradecer estas pues iniciativas. Pues ya contarás, yo no tendré demasiado tiempo, así que espero que me pongas al día, porque ya sabes, claro, que yo Guild Wars es el único al que he logrado medianamente engancharme. Seguimos con una noticia que se preveía. Sí. Pero aún así, en cuanto la hemos sabido, ha sido triste. Todos sabemos que Shadow of the Colossus iba a salir, bueno, saldrá el 14 de febrero, si no me falla la memoria, 14 y 17. Por ahí, 14, sí. 15, creo. Por ahí. Y se decía, ya se rumoreaba desde diciembre, que era posible que Sony reeditara en España, bueno, en parte Europa y España, Shadow of the Colossus, que se considera la segunda parte de ICO, entre comillas, con el juego que le precede, ICO. Pero podemos decir que finalmente no va a ser así. Ya nosotros avanzamos en su día, en el especial Navidad, la pregunta a Sony, intentamos sacarle. Ya se le vio que Sony no estaba muy por la labor, que nos pegó un regate. No era tampoco un título que les quitara el sueño, que fuera un gran ventas. Y lo malo se veía venir y se ha cumplido. Pero bueno, ahí está la importación que para la gente pero, que... Pero van a reeditar en otros sitios. Sí, sí, en Europa, pero, en Reino Unido, en Francia, Unido. Alemania, entonces, claro, en estos sitios sí. Es menos una pena que hayan contado el catálogo, increíble, o sea, el número de ventas que tuvieron de este juego, y a partir de ese número de ventas han dicho, no, es que vendió muy poco, no hace falta reeditarlo. Pero había muy poco realmente. Es que es eso, sí, pero o sea, solo con que te fijes en el mercado de segunda mano al precio que está ICO, seguramente, exacto, venda más que la primer eso, lanzamiento. Eso Sony no lo mira. Ese no, es el pero problema. Es una pena, es... Esas deberían realmente tener en cuenta más al usuario y no tanto al dinero fácil, como muchas veces pasa, porque luego suceden estas desgracias para los jugones, que valoramos los juegos a veces como arte y cosa arte. Pero bueno, luego ese tipo de juegos no están los número uno en ventas, no. Y del top 10 quizá uno es el que subiría de un 8, pero ejemplo. Te diré por qué, porque no todo el mundo tiene un ojo para ver el arte. ¡Oh, qué bonito! ¿Cómo estás, Samu, hoy? Viene al Melodic preparado. Seguimos con otra noticia. Mira, aquí una de Cayo de la Arena, pero quizá para los fans de OutRun. Aquí tenemos a una. Así que quizá nos lo puede comentar Francesc, brevemente. Es una gran noticia que este juego OutRun Coast to Coast, que es la segunda parte de OutRun, que salió para Xbox exclusivo. Se dijo que iba a salir para PC y Play 2 solamente, y que esta vez, y PSP, exacto, gracias, y que esta vez justamente no iba a salir en Xbox. No se entendía. Pero La verdad es que sí, Xbox es la plataforma que más pueden exprimir en cuanto a gráficos y potencia de máquinas. Junto a PC, todo, sin duda. Y claro, hacer una conversión para PS2 y no hacerla para Xbox, pues francamente, lo cual no es tiene, una gran noticia. No tiene mucho sentido. De conversiones y de versiones podemos pasar del OutRun 2006 a Far Cry. Freeman, aquí estamos contentos. Pues, bueno, yo al menos. Tú sí, yo bastante. Quizá no tanto, porque en la versión Xbox 360, a ver qué motor meten. Porque yo me acuerdo que vi un vídeo que se filtró sobre el motor Crytek 2, o sea, el motor de Far Cry 2, en teoría, y aquellas nubes volumétricas, el hecho de pasar por una rama, un arbusto, y apartarlo con la mano y ver cómo cada hoja estaba modelada individualmente. Temes que Far Cry Instinct Next Chapter, que es no sea así, que es la reedición del primer Far Cry con añadidos para 360, no sea claro, así. Claro, me extraña porque ese Far Cry 2 creo que está licenciado por Electronic Arts y este lo publica Ubisoft. Entonces, aún así, aseguran que habrá una mejora gráfica. Sí, a ver, las imágenes que se han visto, puede haberla. Realmente mejoran la versión de PC, que ya tiene sus 2 años casi. Pero bueno, igualmente muy muy bien. Y una versión nueva para Xbox. Decir, disculpate, que ha habido una pequeño error. Que la versión para 360 se llamará Far Cry Instincts Predator. La versión, el título que he dicho, Far Cry Instincts Next Chapter, es la misma versión que sacarán, pero para Xbox normal. O sea, sacarán también una segunda parte, así curiosa, con ese título ya definitivo. Pasamos a otra noticia de un titulazo que bueno, realmente es una noticia más anecdótica que otra cosa, porque estaba claro. Hace referencia a Resident Evil 5. Y se prevé que saldrá a lo largo del 2007, cuando la gente quizá tenía fe que saliera para este año. Mucha fe la gente. Muchísima fe. Si hubiera salido para este año, hubiera sido título de lanzamiento casi. Sí, y además no habría reforzado, o sea, no habría habido un cambio tan sustancial como hubo en el de quizá GameCube. Mejor que sea para el 2007. Claro, porque podrán que expriman bien el motor y todo. Exactamente. Yo creo que incluso Navidades de 2007. Un Resident Evil siempre tiene más de un retraso. Sí, si ya, ahora ya lo están diciendo para eso, es rollo, podéis olvidaros, pensad en otras cosas. Sí, sí. Sigamos con una noticia que aquí es Fukui el que se alegra. Así que, por favor, Fukui, coméntanos este gran viaje que emprenderemos en la segunda parte de Longest Journey. Pues la segunda parte de Longest Journey, que se llamará Dreamfall, llegará a España de manos de Framework. Recordemos que la primera parte fue distribuida por FX Interactive, con una distribución buenísima porque fue un precio económico, un doblaje muy bueno, muy cuidada la edición. Esperemos que Frameware esté a la altura y cuide este título, que la verdad es que promete. Saldrá tanto para PC como para Xbox. De momento solo Frameware ha comentado sobre la versión PC. Saldrá durante este año, primavera probablemente. Y bueno, en esta nueva versión, segunda parte, controlaremos a tres personajes. Una chica que se llama Zoe, que hay una especie de trama en la que se ve envuelta buscando un amigo y entonces se da cuenta de que hay una especie de mundos paralelos, no sé qué. Nos reencontraremos con la protagonista del primer The Longest Journey y viajaremos también por el tiempo. Bueno, promete mucho, la verdad, tanto gráficamente como argumentalmente. Se ha desmarcado un poco de las aventuras gráficas de Point and Click, parece ser, pero bueno, yo tengo confianza. Un tanto arriesgado titularlo Dreamfall, sabiendo que si lo titulas The Longest Journey 2 va a ser mucho más conocido que ese nombre. No, pero yo creo que de subtítulo pondrán ahí The Longest Journey 2 y Grande Dreamfall, no sé. Esperemos. Bueno, igualmente la calidad técnica que ofrece, más que calidad técnica, el diseño. Sí, esa artísticamente, belleza, artísticamente están cuidando muy bien, es una maravilla. Personajes, escenarios, todo, sí, sí. Bueno, que es que es lo básico, lo esperable, claro, después de la del maravilla primero, que fue el primero, claro que sí. Lo que está claro es que es un juego que muy esperado. Y que para los fans realmente es bienvenido. Y para los no fans creo que es una manera interesante de conocer la saga. Por supuesto. Y hacerse con el primero, que creo que aún está reeditado por ahí por FX. Sí, sí, aún se encuentran unidades por, de FX a precio de 9,95 si no recuerdo mal. O sea, sí, sí, sí. Fantástico precio. Sigamos. Las especulaciones sobre la Next Gen siguen, aunque 360 está aquí ya y es un hecho. La que no está es Play 3. Y es la que está dando más salero a toda la rumorología y a toda la expectación. Y ahora se rumorea que la consola no va a ser barata. Se dice que puede valer unos, aproximadamente se dice, aparte lo hacen análisis economistas, que podría ser unos $700. Sí, pero no es nada nuevo, ¿eh? No, en absoluto. Entre 500 y 700 dólares. Sí. A saber, además contando que el reproductor Blu-ray separado va a valer entre 1.200 y 1.800, una Play 3 que valga 500, o timan con el Blu-ray o realmente Sony está perdiendo una cantidad de dinero bestial con cada Play 3. No solo, digamos, hacen esta valoración a partir del Blu-ray, sino también por el chip Cell, que no es en absoluto barato, por el chip gráfico de Nvidia, que tampoco es barato. Entonces, claro, son... Quizás sería más barato de las tres cosas. Sí, es posible. Sí, es probable. Es muy probable. Entonces, claro, nos encontramos con que el hardware es súper puntero a un precio, claro, comparativamente muy súper pequeño, pero que comparado con 360, aunque se diga que es menor en potencia, es bastante más cara. Entonces, claro, son toda una serie de contradicciones y misterios que esperemos que en la próxima feria que harán en DevStation, que será próximamente, donde Sony ha dicho que anunciará muchas cosas de PlayStation 3. Es más, va a basar la DevStation a partir de Play 3. Veremos qué se dice. Veremos, esto lo podemos empalmar con el artículo que salió de la revista Forbes, cierto, una de las más prestigiosas, bueno, de hecho la más prestigiosa a nivel económico mundial, que situaba a la Play 3 en primavera en Japón, seguramente en Navidades en Estados Unidos y marzo de 2007 en Europa, y tanto el lanzamiento japonés como el americano recibirían 1 millón de unidades por el problema de abastecimiento que tendría el hecho de crear una Next Gen como le ha pasado a Microsoft. Es un poco demasiado arriesgado hacer un comentario así, pero viniendo de Forbes... Es que viniendo de Forbes, que es de las más importantes en análisis de esas características, no lo dice cualquiera. Claro, entonces hace dudar. Y no es la primera vez que dicen algo y se acaba consolidando más o menos. No es la primera vez. No. Sigamos con una noticia curiosa. Talkman ya tiene fecha. ¿Qué es Talkman, señores? Porque seguramente aquí alguien ha oído eso y acaban de apagar Meg por pensar que estamos hablando de cosas raras. Talkman es una especie de juego, pseudo-juego para PSP, que básicamente es un traductor de idiomas, pero con la particularidad de que será mediante la voz que tú le hablas en un idioma y entonces te lo traduce. Sale un pájaro amarillo, no, azul. Azul, es. Azul. y entonces, bueno, parece así como es más divertido. No sé bien cuál es el objetivo, si es realmente hacer un software de traducción bueno o si hacer un juego que sea útil, no sé, pero bueno, quizá ya se verá si tiene éxito. Quizá la idea es hacer algo útil para PSP. ¡Hola! No sé, lanzo... Toma Kunai. Lanzo la sonda. A mí me ha roto. Qué buena esa. Quizás sí consigue ventas si supera PSP a DS algún día. O hacen algún port. Exacto. Hombre, yo creo que en Asia sí que tendrá éxito, porque allí que el inglés se está poniendo tan de moda y no se domina tanto como se cree, sí, allí la gente lo utilizará, le sacará juicio. Seguramente están muy sí de moda, sí, sí, los chinos haciendo karaoke. No sé si los habéis visto por internet. No. Los playbacks que hacen son brutales. Espectaculares. Pues a ver si aprenden con Talkman y nos cantan un día algo. Sigamos. Con una reversión, bueno, con una versión muy interesante de la saga Resident Evil. Aterriza de pleno en DS con novedades táctiles. Pedazo de y con un juego. Nuevo nombre, Resident Evil Deadly Silence. ¿Qué podemos decir de él, señores? ¿Hacía falta? Oye, no empieces así. Claro que a ver, hacía falta. ¿Cuántos remakes de Resident Evil hemos visto? Creo que 4. Este es salió en PC, salió en GameCube, obra maestra, todo hay que decirlo. Vuelve a salir en la DS, pero... Te dejas y permite que te diga el Director's Cut, que era casi una reedición con añadidos del primer Resident Evil. Cierto. Y Game Boy. Cierto. Y Game Boy. Bueno, pero Game Boy no era una reedición exacta. Bueno, entonces, intentaba ser lo mismo. Intentaba. Pero el Resident Evil no va a transmitir esa sensación de terror en una portátil. No, vale, pero que va a tener va unos incluir añadidos. Elementos. En el metro. Que te ayudan a, no sé. Le tiras, asustas a la abuela que tienes al lado. No. Al revés. Le tiras a la gente que te hagan. Alrededor de. Mientras estás sentado en el metro. Será más una media aventura gráfica, medio. Matar zombies. Creo que será interesante ver cómo han resuelto o cómo han incluido la característica táctil de la DS en un juego como este. Resident Evil. Sí, será interesante. Quizá habrá que hacer fuerza para que la plancha donde cuando quitas la escopeta no te caiga encima. No sé, cosas así. Puede ser, o bufar para quitar el polvo de los cuadros. O... Ah, eso está bien. Sí, bueno, salía en Another Code. O sea, cierto, pueden coger cosas que ya mostró Another Code, quizá, bueno, ya se verá. Puede ser interesante. Sigamos con una noticia que a mí me resulta interesante. Una noticia cinéfila, ¿cómo no? Mi querido Jerry Bruckheimer, ahora nos centramos en cine, está interesado en adaptar Prince of Persia. Para mí fantástico, porque Jerry Bruckheimer, incluso trabajando con Michael Bay, a mí me parece una gran noticia, aunque obviamente no la hará Michael Bay. Esperemos que no. Qué grande sería. Esta dice que está interesada en hacerla. A ver, está claro que el cine últimamente cada vez coge más ideas y licencias de los videojuegos. Como y que no las tiene. Más que coge, yo creo que destroza. Bueno, las no, coge es que luego. Se acaban las ideas y dicen, mira, aquí hay mercado, vamos a coger claro, ideas de pero, videojuegos. Pero sí. Y bueno, Prince of Persia es una licencia jugosa, entonces. Bueno, cabe decir que no lo has comentado que Jerry Bruckheimer es el productor de La Roca, sí, La Roca con Air. Pearl Harbor con Air. Y Piratas del Caribe, de la cual solo se salva La Roca y porque sale Ed Harris. Qué y también, la Roca. Y también y la de música. La serie de CSI. Serie CSI, pero es que grande CSI, es cierto. Es productor de la serie CSI, o sea que... Grison, el te tío, tiene, el tío tiene ojo. Tiene ojos, exacto. Y pelas para hacerlo. A ver qué sale. Habrá que ver quién la dirige. Esa es la clave. Peter Jackson, venga. No, porque Peter Jackson está liado con intentar encontrar director con Halo. Oh. Veamos cómo se refleja eso. Pues de Halo, mira, pasamos a Microsoft... Os dijimos la semana pasada que Microsoft estaba pensando en no solo adaptar su consola con un lector externo de HDV, sino que también le interesaría hacerlo de Blu-ray en el caso de que este fuera el formato que predominara. Pues bien, ahí Peter Moore se le fue la castaña. Vamos, que le han llamado la atención. Le han tocado mucho la cresta y eso que no tiene porque es casi calvo, como es Jay Alard. Y no es así. Microsoft ha dicho que va a apoyar al 100%. En el formato HDDV y que de Blu-ray ni hablar y que nada, que lo rectifican. A ver, y que ese se queda. Está claro que esto es simplemente un pequeño matiz, cuestión de marketing. Exacto. Entonces, lo que dijo realmente Peter Moore anteriormente es lo que ellos piensan, pero no debían y es decirlo. Es lo inteligente, claro, porque no si tienes unos decir, colaboradores claro. a tu lado y les dices, oye, que quizá nos apoyamos a vosotros. Claro, ¿cómo se siente en esto? Os apoyamos poquito. Entonces, el apoyo de Microsoft seguirá siendo 100% en HDDVD, pero está claro ya después de esas declaraciones, todo el mundo se lo lía, Microsoft no es tonta. Si Blu-ray triunfa, pues acabarán subiéndose al carro. Claro. Sabemos que Microsoft es como es, y que va siempre al éxito. Si el éxito está en Blu-ray, encontrará el motivo para ir al Blu-ray. No tiene más. Es así. Sí. Última noticia, interesante para terminar. Es posible, bueno, se decía y también es obvio, o sea, normalmente a veces hay cosas que caen por su propio peso, que Nintendo Revolution saldrá a finales de este año. Sí, había gente... A lo largo de este año, no, por mediados favor. Finales. Yo es que la necesito ya. Yo pensaba que iba a salir esta Semana Santa aquí en Europa o verano. Prima, tenía esa ilusión. Mientras tanto, coge tu mando y juega con él. ¿Qué quieres que te diga? Empieza a moverlo a ver si se mueve la pantalla. A mí me lo mueve. Sí, cierto. Entonces eso, Satoru Iwata ha dado ya por fin más información, ha confesado. Y se dice eso, que podría salir a mediados finales de año en Japón y Estados Unidos. Aquí se prevería pues en primavera. Bueno, lo de siempre, pero resulta interesante al menos saber que Nintendo suelta poca información, pero cuando la suelta, la deja caer. No es como Sony que intenta dejarlo caer y se eleva porque sumó. Llegamos a la final. Ah, sí, es verdad. Teníamos dos noticias que Francesc está muy ilusionado de comentar, así que por favor, Francesc, coméntanos. Sí, bueno, dos noticias puntuales. A ver, cada año Atari saca un Dragon Ball. ¿Cómo no? Y este año le va a tocar a uno que se llama Super Dragon Ball Z. Dices, qué original, ¿no? Dice, es un juego adaptado de una máquina, de la máquina arcade, que yo no la he visto. La máquina recreativa japonesa. La japonesa. ¿Eh? Y lo van a adaptar para PlayStation 2. Es un Street Fighter, pero con personajes de... Que el director de este proyecto, director o productor, es el de Street Fighter. Es correcto. Que ahí, o sea, quizá por eso pinta. Han añadido el Super, ya famoso. Pero bueno, yo he visto imágenes de la recreativa y... Tiene buena pinta. Tiene pinta. Yo he leído opiniones y es un buena pinta. Lo importante, es uno contra uno. Lo importante es que solvente todos los defectos que tiene la saga Budokai en cuanto a jugabilidad. Ajá. Como limitación de movimientos en combate, poca cantidad. Lo que tenía el Tenkaichi, que no te puedes convertir en super guerrero en mitad de combate. Sí, este sí que lo permite. Sí. Entonces, claro, si logra captar la esencia de la saga y además solventa todos los problemas o defectos que los usuarios y fans han encontrado en la saga Budokai, realmente será un puntazo. Y la segunda noticia, pues es que habrá un remake que yo cuando lo leí quedé increíblemente... ¡Gracias! Es el juego Tales of Phantasia, que será reeditado, bueno, traído aquí en versión Game Boy Advance. Es una gran noticia. Es un juegazo que nunca llegó a salir y que, bueno, fue uno de los mejores juegos de rol de Super Nintendo. Y ahora hago también en Game Boy Advance. No sé fechas, pero vale la pena tenerlo. Al menos es interesante ya saber la noticia. Sí. Bueno, finalizada la sección, yo quisiera pasar un momento un poco serio. Y quisiera hacer una disculpa pública, ya que la semana pasada cometí un pequeño error. Y quisiera comentarlo, quisiera disculparme. Quiero disculparme con Hardgaming2.com y en concreto con José da Silva. Porque en el estreno de la semana pasada de la sección de las noticias de la semana, una sección que patrocina OJ Games que nos facilita las noticias para poder comentarlas, pues bien, Hardgaming2.com también nos facilitó gracias a José Silva las noticias, pero yo tuve el poco tacto y el descuido, y llamadlo como queráis, de no mencionar la gran labor que hace José da Silva y hace Hardgame a la hora de recabar información y dejarnos las noticias. Entonces yo quería eso, pedir disculpas por ese desliz públicamente. No tengo ningún remordimiento en dar la cara, o sea, ningún problema en dar la cara. Cometí el error, doy la cara y lo admito. Y pido disculpas a José da Silva por ese error que espero no volver a cometer. Y espero que el lazo, que ahora se ha visto un poco destensado, vuelva a unarse bien y de nuevo a unir lazos Hardgaming2.com y Meg, como ha sido durante la segunda temporada y como espero, o sea, desde la tercera. Dicho esto, pasamos ya a lo que es el Melodic Day. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgaming2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.harkin2.com. ¿Te lo vas a perder? Empezamos con esta gran banda sonora de Hitman 2 a manos del magnífico Jesper Kidd. Qué grande es este hombre. Qué grande es Jesper Kidd. O sea, casi quiero que salga ya Hitman Blood Money para oír a este hombre de nuevo, deleitarnos con sus magníficas bandas sonoras. Y estará la música que nos acompañará a lo largo del Melodic Day, siempre y cuando estemos nosotros dándole al palique presentando las canciones. Y cuando estén sonando las canciones, sonarán y dejará de sonar Jesper Kidd. Empezamos, creo que empieza Francesc, sí, con Outrun. Así que por favor, preséntanos y dinos qué has traído. Pues la primera canción que te ha ido es del mítico Outrun. Es, bueno, se han hecho muchas versiones de este juego y siempre han tenido las mismas melodías hasta la última versión del que ha salido en Xbox. En Xbox, sí, así es. Y bueno, he cogido uno de los remixes que venía en esta versión. He cogido un temazo. El temazo de Magical Sound Shower. ¡Qué grande es el temazo! Euro Remix. Yo no puedo evitar bailar cuando lo escucho. Así que bueno, os dejamos con este tema. Disfrutadlo. We'll be right back. Bueno, yo creo que tiene su ritmo esta este canción. Mazo. Tiene ritmo, tiene saleros. Es muy melódico y, se puede, y es muy bailable. Claro. Yo lo escuché y además conocía el tema. Lo de bailable, punto de sí, regar, pero ¿eh? Lo de melódico. Aquí Freeman y yo estamos un poco discerniendo, pero bueno, sobre gusto. Tenéis gustos dispares. Vosotros, sí, sí. Hoy realmente estamos empate. 2-2. No puede ser, ¿eh? Tengo que desempatar esta balanza, no puede ser. Sigamos. ¿Quién presenta ahora? Me toca a mí con un tema de Silent Hill. ¿Lo harás con tu voz de hola? No, ya. Luego, ¿no? Palanca. Luego, creo que al final, pero ahora no. Vale. Ahora es un tema de Silent Hill, en este caso Silent Hill 3. Cabe decir que este tema que presento creo que era lo mejor del juego. Porque hay que decir, de los cuatro es, a mi modo de ver, es el más flojo porque es el que tiene más acción y menos filosofía. De todas formas, es el tema de la intro inicial, tema titulado You Are Not Here, cantado por Melissa Williamson y compuesto en colaboración con el siempre, el sempiterno Akira Yamaoka. ¡Qué grande Yamaoka! ¡Te queremos! Mucho por este tema cantado que sorprendió en este Silent Hill. Realmente es impresionante y casaba bien con el aspecto tétrico del juego. ¿Les podemos dejar con él? The blue sky too far. Qué gran tema. Muy grande. Silent Hill 3, protagonizado por la guapa Heather. Eso con, sí. Muy guapa. Ya está. Ibas a añadir cosas obscenas y no sobra, Freeman. No sobra. Vale. No es hora, bueno. Dedicamos esta canción a una femina que sabemos que lo está escuchando y que según ha contado hoy por la red, le gusta mucho Kira Yamaoka, pues se lo dedicamos. Sigamos con un tema que ahora me toca a mí. Es de Donkey Kong Country 2. Yo ya he dicho que hoy iba a lo retro. Compuesto por Dave Wise. Si no recuerdo mal, fue también el compositor, bueno, uno de los compositores que compuso la banda sonora de Killer Instinct. Lo cual es un gran referente. Es un gran referente. Y es un tema que se podía escuchar en el escenario de los bosques. Por eso el tema se llama Forest. Un tema que acompañaba de una manera maravillosa y que fluía en ti. Ahora sí, como Freeman, fluía por tus venas y salía del mando para llegar a la consola. Y es un tema que hace tal que así. Sí, espero que os haya gustado el tema. Yo lo he encontrado realmente muy bonito. A mí me gustaba. Freeman, por favor, y Francesc, un poco de decencia. Aquí ya sabes que yo controlo muchas cosas y uno se lía. Es que el ruidito también que has hecho mientras sonaba la música te ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, suerte que no se ha oído esta vez. Paso la veda a Fukui, que nos presenta un tema realmente muy bonito. Pues sí, cierro yo la primera ronda de selección de músicas con el tema principal de la última 9, Ascension, el último juego de la saga Última, el último juego single player de la mejor y más famosa saga de rol, o al menos con más historia, creada por Origins, por el señor Richard Garriott, conocido como Lord British. El tema principal se llama Stones, es un tema clásico en casi todas las sagas, casi todos los capítulos de la saga Última. En esta ocasión está un poco remasterizada, con algún toque de arpa, laúd, flautas, violas, chelos. Ha quedado muy bien. Queda muy bien, le da un tono un poco celta, a mí me gusta mucho. Está escrita por David Watson, Kathleen Jones, y esta mezcla está hecha por George Orthclay, que entre otras canciones ha compuesto bandas sonoras de Kill Bill, de Sin City, de Wing Commander y la saga última. O sea que casi nada. El tío tiene bastante caché. Y bueno, os dejo con ella, a ver si disfrutáis tanto como me gusta a mí. Bueno, el tema de Última 9, espero que haya gustado. Yo, como siempre, en mi línea de... Muy en tu línea, mucho. O sea, lleva tu sello. Música suave... O sea, lo ha puesto Fukui, lleva sí, tu sello. Sí. Música suave, más bien instrumental, orquestada y, bueno, para relajarse, está bien. Va muy bien. Pues para los que se hayan dormido, que no creo, pero por si acaso se han relajado demasiado, Francesc vuelve a la carga con un temazo cañero. Aquí estoy otra vez para despertar a Freeman y Fukui. No, yo no me he dormido, yo he valorado este gran bostezar. Tema. Estabas no bostezando. Otras cosas. Este tema, bueno, he sacado la sugerencia del foro, como siempre. Una gran sugerencia. Nuestros foreros ahí dando ideas y escuché este tema y dije, este tiene que estar en el programa. Sin duda alguna. Se trata del tema Holy Orders, del juego Guilty Gear XX, gran juego, grandísimo juego de lucha, que aporta una serie de canciones. Hay otras que también están bien, pero esta es la que personalmente me gustó más y os dejo con ellas para que os animéis. Gran canción. Muy grande, con mucha fuerza, mucha potencia, una melodía empieza fuerte cargada y termina fuerte igual. Es espectacular, realmente una gran aportación del foro, le agradecemos y gracias que la hayas elegido, Francesc, porque ha sido todo un puntazo. Gracias. Sigamos con otro gran temazo. Gran temazo del juegazo Vampire Bloodlines, ese RPG que pasó sin pena ni gloria por el mercado español debido a que estaba por culpa en inglés. De Acclaim. Activision, sí, que disculpa. Fue la que lamentablemente salió sin multijugador y con demasiados errores, no vendió lo que esperaban y Troika cerró. Aún así, era juegazo con una banda sonora magnífica que aquí traigo el titulado A Smaller God del grupo Dancing Violeta, que forma parte de la gran banda sonora de Vampire Bloodlines. Ante todos vosotros, aquí está. Thank you. Gran canción que te encontrabas en uno en el hall de uno de los hoteles del centro de la ciudad de Los Ángeles, donde se desarrolla el juego. Muy buena para ambientar. Excelente. Excelente. La verdad que sí. La verdad es que me gustaría poder jugar ya al juego porque con melodías así y lo que me enseñaste... Bueno, es que las posibilidades me crea un feeling, es el juego. Lo mejor de todo, aún así, es el guión. O sea... El guión es una maravilla. Bien. Es el turno de un servidor con la nostalgia... Sigo con ella. Ahora os voy a presentar un fantástico tema de la mano del magnífico Koji Kondo. Aquí siempre regresa. Nuestro Koji Kondo regresa. Bueno, que pero, es un melodic sin Koji Kondo. Exacto, pero esta vez no es de Zelda, sino de Yoshi's Island, la segunda parte de Mario que salió para Super NES. Y os he traído, para mí, uno de los mejores momentos videojueguiles, tanto a nivel de juego como de melodía que acompaña a este evento, que es el ending. Yo, los que no lo recuerden, ahora sé que soltarán una lagrimita. Los que lo estén soltando ya, que suelten dos con lo que suene ahora. Estoy seguro que más de uno ha ido por los Kleenex. Yo estoy convencido. No solo por la bucólica melodía que inspira la melodía en sí misma, sino por el momento y el juego que representa. Yo estoy convencido que más de uno ahora está con el corazón ahí acelerado y emocionado. Terminamos esta segunda parte de la selección con un temazo, sin duda, a manos de Fukui. Así es, voy a cerrar yo la última ronda. Y si Koji Kondo suele ser un habitual en nuestros especiales de música,

pero qué gran temazo ahora. Bueno, como Cucuy. Decía, en mi línea, así tranquila, sí, sí. Orquestada. En tu línea te vamos a coger y un paquete. El piano que me encanta, es que cómo suena, madre mía. Y Nobuo Uematsu es un crack. Es realmente grande de los grandes. Señor Sephiroth, creo que le toca a usted terminar, bueno, empezar la tercera parte, si pues no sí. Voy errado. Vamos con el último paquetito de canciones y volvemos con un tema que, bueno, va a volver a despertar un poquito el ánimo. Se trata de un ending. ¿Un ending especial? Especial, sí. A ver, se trata del juego Street Fighter, el clásico, que, bueno, cuando te lo pasabas al nivel máximo de dificultad, pues salía un final especial, aparte del personaje que te habías escuchado, pues ahí escuchado. Jugado, exacto. Pues bueno, salió un especial de Capcom con agradecimientos y una música bastante melódica y buena. Esta en concreto es una edición que salió en la versión coleccionista para Xbox, cantada y, bueno, reeditada. Así que os la dejo, espero que os guste. un tema realmente un poquito más melódico que los demás. Se nota porque a Fukui le ha gustado. Fukui le ha gustado. Sí, me ha gustado. Bueno, me ha gustado. Señal. Se le ha gustado, es que para él es melódico. Sigamos. Ahora, si no creo mal, le toca a Freeman. Pues efectivamente, me toca con un tema de los que me gustan realmente, porque es un tema trascendental. Los que pones que... voz Freeman, ¿no? Sí, pero no la voy a poner para no darte el gustazo. Qué pena. Es un tema que de Zelda Wind Waker, compuesto por Koji Kondo, un tema que se sitúa en uno de los momentos del juego en el cual, donde estás situado, realmente ves que es perfecto para ese momento. Te premia una serie de cosas que has hecho y ahí se mete. No pienso decir ni el nombre ni de dónde es para no fastidiar a aquellos que no hayan jugado a este magnífico juego. Pues sobran las palabras. Adelante el tema. Disparamos. Thank you. qué bonito que es, qué grande que es Koji Kondo y qué grande que es Wind Waker. Me encanta este juego. Todo es gigantesco, no cabe ni en este estudio. Ni en el DVD de GameCube del juego. Es que es pequeñito. Y ya es pequeñito. Es un juego denso, muy denso. Señor Fukui. Me toca. Le toca a usted. En esta ocasión, como muchos esperaban, no voy a volver a poner una canción de Beyond Good and Evil. A pesar de que la promo de esta semana era de Beyond Good and Evil. Has engañado y estafado a los del foro. Te voy a poner un pleito. No, pero es que es tan bonita Jade que queda bien. Bueno, en esta ocasión sí que repito juego de otra ocasión anterior, en el que salió en un Epic. Se trata de Advent Rising. Qué gran banda sonora tiene ese es juego. Que tiene dos temas que he escuchado sonora y me han maravillado. Pues ya te pasaré más. Tiene una banda sonora increíble. Juego que salió para Xbox y PC. ¿En agosto? En julio y agosto en América, y aquí aún no ha salido. O sea, la distribución de THQ... No, Majesco, perdón. THQ distribuye Psychonauts. De Majesco, fatal. O sea, fatal. No sé cuándo llegará a este paso. Y bueno, ya... Si es que llega. Si es que... No, hombre, yo espero que sí. Porque el juego está bastante bien. La historia, como ya comenté en su día, es de Orson Scott Card, un escritor de ciencia ficción muy prestigioso. Y la banda sonora está compuesta por Tommy Tallarico y tocada por el estudio de Hollywood, Sinfónico. O sea, increíble con estos antecedentes. Nos espera una canción que se titula Poeta. Increíble, escucharla. pirran estas canciones orquestradas con coros. Pero si te pirlan, es que es... Oh, me encantan. Están hechas para ti. Sí, sí, sí, sí. Las piensan para ti. Piensan, vamos a componer esto, seguro, para Fukui. Seguro. Que le va a gustar y lo pondrá en un Melodic Day en Meg. Segurísimo. Para terminar el Melodic Day, un servidor pondrá la última canción. Una canción de un juego que para mí supone muchísimo. Siempre lo he dicho. ¿Verdad que Sid Freeman? Y para mí también. Y para ti también. Eso es nuestra infancia. Así es realmente nuestra infancia. Esa frase. Hablamos de Mega Man 3. Y en concreto estoy hablando de El Ending Them, también conocido como Proto Man Them. Pero en este caso traigo una remezcla del tema que venía de Aldenés. Es una remezcla que sale en Mega Man Collections. Que puedes elegir entre poner las melodías tal cual como estaban antes o resampleadas y un poco retocadas de calidad. Pues bien, he traído este tema. Es más emotivo el otro, pero este tiene una parte que me gusta bastante y quería compartirla con vosotros. Así que nada, os la pongo y espero que lo disfrutéis. De Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio. Y nos vamos. Nos vamos con este temazo de Dead Chick Stage, como siempre. Antes de irnos, me gustaría hacer un breve apunte a nuestro nuevo afiliado, ps2vicio.com, imagino que todos lo habréis visto ya en el foro. Comentaros que es una página dedicada a las consolas de Sony, en principio PS2, pero se actualiza ya a PSP y a PS3, obviamente el futuro. Tiene unas noticias bastante concretas en el mundo de Sony, así que para todos aquellos amantes de Sony que quieran al detalle conocer lo que rodea a la consola negra, pues no tienen más que ir allí, que además encontrarán siempre nuestras noticias colgadas para poder forear también, y reportajes muy interesantes y minuciosos, como hicieron el del año pasado, el E3, por ejemplo, que fue espectacular. Y, en fin, pasaros porque realmente tiene cosas interesantes. Yo aún no me la he visto toda, así que no puedo daros información exacta. Pero lo mejor, como siempre digo, es que lo visitéis vosotros y opinéis, que al fin y al cabo, la mejor opinión es la de uno mismo. Y ahora sí, nos despedimos, chicos. Pues, señor Freeman. Qué lástima despedirnos de este pseudo Melody Day, porque al fin y al cabo no ha sido esa esencia 100% pseudo Melody. Si no te gusta, ahí está la puerta. No es verdad. Pero no, bueno, no. Mucho. Ha estado muy bien el programa. Grandes temas. Y despedirnos para la semana que viene. No sé si lo quieres decir ahora, el programa. Sí, aprovechamos sí, ya. Adelante, sí, en el que haremos un Project Gotham Racing 3 con Demnet. Qué gran programa. Gran programa para dos juegazos de 360 que se merecen un análisis exhaustivo. A mi parecer, los dos juegazos. Sí. Ahora sí. Parara. Sí. Y bueno, despedirnos, que os vaya todo bien y disfrutar. Muchas gracias, Freeman, como de costumbre. Señor Fukui, nos despedimos y hay cosas que decir. Exactamente. Nos despedimos primero orgulloso del programa que ha salido. Sí que ha sido un pseudo Melody, como dice Freeman, pero bueno, así como mínimo llegamos a todos los gustos de la gente, que es lo importante. Es un programa inmenso. Y bueno, comentar muy importante que abriremos esta noche, en cuanto lleguemos a casita, las votaciones para los MEG Awards 2005. Vamos a poner una página especial dentro de nuestra web. Expliquemos un poco en qué consiste, por si acaso. Dentro de nuestra web veréis esta noche, bueno, a la madrugada ya casi, un nuevo apartado que será votaciones de MEG Awards, donde habrá dos secciones, votos para consolas y votos para las categorías de PC. Son bastantes categorías en cada sección, porque como comentamos la semana pasada, no nos limitaremos a solo premiar lo típico, mejor RPG, mejor shooter, mejor juego de, sino queremos premiar cosas como iluminación, como diseño de personajes, como canción, como doblaje, portada, cosas que cada día se valoran más y que, como los videojuegos se están convirtiendo en un arte realmente, vale la pena que la gente piense en ello y vote lo que él cree que es mejor de esta temporada. Y entonces, bueno, cualquier duda en el foro también habilitaremos un espacio para que comentéis si tenéis dudas de cómo votar o de por qué hay estos seleccionados y no otros, o si la página os falla, Dios no quiera. Pues bueno, habrá un espacio, esperemos que aguante el servidor, habrá un espacio dedicado también para que comentéis todo lo que queráis sobre los MEG Awards. Tendréis prácticamente casi un mes. Sí, los MEG Awards serán el 8 de marzo. O sea que tendréis un mes largo, será, un mes y dos semanas. Será un mes de votaciones. Para que votar, o sea, y que transcurrido este mes se cerrarán las votaciones para elegir durante la semana siguiente los candidatos a mejor juego absoluto. También. O sea, los juegos más votados a lo largo de este mes serán los candidatos que conformarán el galardón de mejor juego absoluto. Y de nuevo, durante esa semana votaréis para que únicamente seáis vosotros los que elijáis mediante votaciones los absolutos, y solo vosotros elijáis el juego máxime, por así decirlo. Así todo queda entre vosotros, y nosotros no tenemos nada que ver. Así es, lo volveremos a explicar en el foro por si no queda claro, más o menos espero que habéis cogido la idea. Y bueno, dicho esto, pues yo ya me despido hasta la semana que viene en el programa de Project Gotham Condemned. Recordar la visita a todos nuestros afiliados. Como ya sabéis, la información es poder, hay que estar bien informado, bien conocedor de toda la actualidad. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene, con mucho gusto de nuevo. Muchas gracias, Fukui. Venga. Francesc, nos vamos. Hasta la semana que viene. Volverás. Sí, la semana que viene vengo. Grande. A pesar de no tener una 360. Pero vendrás a casa. Sí. Y bueno, para cerrar este Periodic Day, yo siempre digo que en la variedad está el gusto. Así es. Y es un poco lo que le pese. Para mí ha sido un Periodic Day en todos sentidos. Ha sido realmente un programa interesante, y era un poco mi filosofía el poder acercarnos hoy en un Melodic Day, porque la melodía está dentro de nosotros, cada uno tiene su propio espectro de melodía, y de ahí que hayamos querido un poco abarcar el mayor abanico de espectros melódicos que cada uno tiene en su interior. Por mi parte, nada más. Me ha gustado estar en este programa hoy con el Mech Team en un Melodic bonito. Os emplazo a la semana que viene para que estéis en el programa dedicado un poco a dos juegos de Xbox y a que a partir de mañana votéis sin falta a los Mech Awards. Así que hasta la semana que viene. Bye bye. Too hard.